Estábamos con un Leonardo Fabio muy joven que se encuentra con el mundo del espectáculo y cómo llega al cine, cómo llega a descubrir esa vocación suya. En realidad llega medio de casualidad y bastante por chanta, ¿no? Él mismo lo dice, no lo estoy diciendo yo. En realidad, él empezó haciendo lo que se llaman bolos, ¿no? Esos trabajos pequeños, ¿no? Como extras o cosas muy, muy breves en radioteatro, en alguna película como extra, ¿sí? O como pequeño actor, nunca fue un gran actor, pero bueno, trabajos menores. Pero se hizo muy amigo de mucha gente del cine, entre ellos un grande como Leopoldo Torre Nilsson, ¿no? Recordemos Leopoldo Torre Nilsson, un genio de la cinematografía argentina, marcó toda una época. Sus padres vivían en Vicente López, en la Quinta Bosch, donde ahora está el colegio Michael Hank. La hermana de él es la directora y dueña del colegio, obviamente. Y bueno, de una familia tradicional, pero un tipo que hizo un cine muy comprometido. Y Leonardo Fabio se hizo muy amigo de él, trabajó en varias películas como asistente de él. Pero acá viene la cuestión, digo, medio chanta, medio de muy de Leonardo Fabio. Conoció a una chica, Leonardo Fabio. Una mina que estaba fuertísima, como él mismo decía, si lo digo. ¿Cómo era María Banner? María Banner, hermana de Norma Leandro, ¿sí? Una actriz, hermana de una gran actriz también, y hija de María Luisa Robledo, ¿no? Otra grande de la actuación. Cuando la conoció a María Banner, él, para cancherear, le dijo que él era director de cine, que estaba estudiando y estaba terminando una película. Y bueno, yo qué sé, la mentira siguió. Llegó un momento que no tenía la película y María Banner le empezó a decir, bueno, a ver, ¿cuándo se estrena tu película, no? Llegó un momento que no tenía dos opciones. O le contaba la verdad y lo iban a patear y se iba a quedar sin María Banner. O hacía una película. Claro, y tuvo que hacer la película. Y dijo, no, ya que estoy, ya que digo que soy director, me hago director. Pero para hacer la película tuvo que conseguir, obviamente, técnicos, un montón de gente que medio de favor se lo hizo, gente, amigotes de él en el mundo del cine. Y para conseguir las cintas, ¿no? O sea, los rollos de cinta virgen para poder grabar, ¿no? De película virgen para poder grabar, los pidió en los laboratorios donde filmaba Torre Nilsson, diciendo que Torre Nilsson le había encargado tantos rollos, ¿no? Mentira, no le había encargado ningún rollo. Después Torre Nilsson se enteró y le dijo, la próxima vez que quieras pedirme algo, pedímelo a mí directamente, no hacerte pasar por mí. La cuestión es que con eso él firmó algunas cositas, entre ellos un documental, ¿sí? Primero El Señor Fernández, ¿no? Una película que quedó inconclusa, y un documental que sí, un corto, en realidad no documental, un corto, como El Amigo, ¿sí? Que sí llegó a estrenarse y anduvo bastante bien, ¿no? Y con esto un poco empezó. En el año 60. En el año 60, ¿sí? O sea que ya hace más de 50 años él ya tenía su primera experiencia. Llegó tan lejos la mentira que la convirtió en verdad y no solamente fue director de cine, sino uno de los mejores. Uno de los mejores. Por eso, esto es un agradecimiento. Ya ha fallecido María Banner, pero creo que tenemos que estar agradecidos a que, bueno, por la belleza de María Banner hemos tenido un gran director de cine, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue este programa entonces? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pero, ¿seguimos escuchando buena música? Por supuesto. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo, y mi boca en silencio murmuró una canción. De saber que me quieres y le grite a la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarcas todo. el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio. Si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo a algún niño mientras fumando espero, le digo que es muy lindo y en su risa te veo. Esto es el amor. Esto es el amor. Y le canté al milagro de saber que me quieres y le grité a la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarca todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio. Si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero, le digo que es muy lindo y en su risa te veo. Esto es el amor. Sí, sí. Esto es el amor. La, la, la, la, la, la, la. Acabamos de escuchar esta hermosa canción, Ni el clavel ni la rosa, por Leonardo Fabio. Un tema muy, muy cantado, ¿no? En esa época. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Te lo dedico a vos, Vanessa. Ay, bueno, gracias. Qué romántico. Bueno, hacemos una pausa con la parte de música ahora. Claro. Después vamos a contar un poco mejor cómo se dio su carrera musical, que también fue muy exitosa, también es muy recordado por estos temas. Fue un cantor romántico de los más reconocidos en el país. Pero era como una actividad paralela a su actividad central, a la actividad a la que le dio un aporte mayor. En cuanto a un recorrido estético realmente único, o sea, tenía un sello propio muy importante, una impronta propia muy fuerte. Hablamos de su actividad como director de cine. Sí. Igualmente, justamente estas canciones le daban a él la posibilidad de solventar las incursiones por el cine. Claro, su carrera en el cine no comenzó de la mejor manera. Las primeras películas no vendieron demasiado. Después vamos a hablar de dos películas que particularmente sí fueron éxitos comerciales, aparte de ser éxitos estéticos, sin ninguna duda. Pero las primeras películas no tuvieron tanto éxito y lo que le dio la posibilidad de seguir avanzando en esta actividad fue justamente su éxito como cantante. ¿Y cuál podemos, cuál fue su primer película? O sea, ¿con qué se largó él con un largometraje ya? Claro, ya habíamos hablado de El Amigo, que fue un corto de 1960. Pero en 1965 lanzó su primer largometraje, Crónica de un niño solo, con Diego Puente, el mismo actuando, Leonardo Fabio, Tino Pascali, Oscar Espíndola y Beto Pianola. A esa película le siguió Este es el romance. A ver, no se puede decir este título, hay que respirar en el medio, no se puede decir de corrido este título prácticamente. Sí. Y básicamente, claro, además lo curioso es que básicamente te contó toda la historia, que esta es la gran apuesta estética. El tipo te contó toda la historia en el título. En el título ya te dijo todo. Claro. Después quedaba ver y disfrutar de la imagen de una película con una economía grandiosa, con una serie limitada de escenas que te muestran, te construyen la historia de forma impresionante. Estoy hablando de una de mis películas favoritas, de las que vi, de Leonardo Favio. Respira, Adri. Respiro. Toma aire y ahora lo decís. Y les digo. Y aclaro, es el título, no es la sinopsis. Sí, sí, sí, a ver. Este es el romance de la Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Ese es el título de la película. Aunque todos lo llamamos el romance de Aniceto y la Francisca, obviamente, ¿no? O Aniceto. O Aniceto también. Sí, pero hay un Aniceto posterior. Hay un Aniceto, o sea, posterior del 2008. Adelante. Claro, claro. Esta película es de 1967 y está protagonizada por Federico Lupi. Un grande, obviamente, que fue uno de sus primeros grandes papeles, digamos, ¿no? Protagónicos. También participó Banner. Sí, María Banner. Que sí, ya la habíamos mencionado. También Elsa Daniel y Edgardo Suárez. Acá... Sí, estamos hablando un poco de un comienzo con una primera película que le apunta a lo autorreferencial, digamos, ¿no? Porque la primera, la de Crónica de un niño solo, hablaba mucho de su niñez, ¿sí? O sea, de la niñez de un niño con problemas, no solamente económicos, sino problemas, obviamente, de sociabilidad, de con la ley, con los orfanatos, con los reformatorios. Esta segunda entra un poco en el amor, en las historias, ¿verdad? Claro. Claro, es una historia de amor. También habla de un gallo de riña. Sí. Siempre lo criollo está presente en Leonardo Favio. En está todas muy las películas. Presente. Sí, sí, sí, sí. Lo criollo, lo popular, lo argentino está metido. Y sobre todo eso que les digo, tiene una economía de discurso esta película. Que con muy poquitas cosas te cuenta una historia. O sea, te cuenta esta historia que ya en el título te la adelantó. Claro, claro. Así que solo queda disfrutar de la película. Seguro, seguro. Estas primeras dos películas no fueron exitosas a nivel comercial. Y él prometió que iba a ser algo que sí lo fuera. Iba a ser algo que sea taquillero. Para eso recurrió a una vieja historia, una novela y que fue obra de teatro, que ya era un éxito en teatro y en cine, como Juan Moreira. Pero la oportunidad no pudo ser, si bien él prometía que, bueno, esa historia tenía que vender, pero no pudo conseguir el financiamiento para lo que quería hacer. Tuvo que conformarse en el año 69 con hacer una película más chiquita en términos de económicos, producción, en términos, claro, económicos y en términos de producción. No en términos estéticos, porque... Porque es una gran película. Es una gran película. Hay la escena final, por ejemplo, es una sola toma. En épocas donde no existían la maquinaria que existe ahora para mover las cámaras, sino que era un tipo sentado en una silla que lo iban llevando, y el tipo filmando, el camarógrafo iba sentado en la silla y lo cargaban a andas y lo, claro, iban moviendo. Pero para los impacientes, digamos, ¿qué película estamos hablando? ¿1969? El Dependiente. El Dependiente. ¿Con? Con Walter Vidarte. Un genio, obviamente. Con y Walter una actriz Vidarte, de primera. Con Graciela Borges. La genial Graciela Borges, obviamente. Fernando Iglesias, Nora Cuyén y Martín Andrade. Nora Cuyén, una actriz que está siempre con Leonardo en las películas de Leonardo Favio, ¿no? Una señora grande que hace distintos papeles en distintas películas de Leonardo Favio y siempre excelente. Una señora grande ya en esa época, obviamente. Estas tres primeras películas, estos tres primeros largometrajes, eran en blanco y negro. Sí. En el medio, ahí después de hacer El Dependiente, tuvo que hacer una pausa de unos años en los que se dedicó sobre todo a la música. Y ahí sí, en el año 73, pudo volver con el proyecto que tenía de Juan Moreira. Una megaproducción, para los términos de la época y para lo que venía siendo la carrera de Favio. Favio venía haciendo películas más bien chiquitas, en términos económicos sobre todo. Pero esta película, aparte de incorporar el color, tiene una riqueza en términos de sonido, y en términos de también de producción, de cantidad de gente que utilizan. Para que se den una idea, los tres primeros largometrajes, el bruto de los tres primeros largometrajes eran 30.000 metros de cinta. Sí. No llegaban a sumar 30.000 metros de cinta todos juntos. Sí. Este Juan Moreira llevó 40.000 metros. Claro, era una gran producción. Especialmente para el cine argentino era, la verdad, que una super película, digamos, ¿no? También el título original que él había pensado era La vida de Juan Moreira en colores, con sonido y todo a pedido del cariñoso público. Genial. Después lo redujo. Después, por suerte, lo redujo, quedó como Juan Moreira. Recordemos, sí, Vanessa. No sé cómo estamos con los tiempos. ¿Podemos escuchar algo de Juan Moreira? Podemos escuchar el fragmento final y después vamos a recordar un poquito de dónde sale esta historia de Juan Moreira. ¡Acá está Juan Moreira, mierda! Compartimos con ustedes este fragmento de Juan Moreira, el fragmento final. Así termina Juan Moreira. De hecho, salió... No estamos tan locos de pasar un pedazo de película por radio, porque el 1 de agosto de 1973, cuando se estrenó Juan Moreira, salió en Clarín una nota que aseguraba que 2 espectadores ciegos habían ido al cine y que después hablaron con ellos, habían entendido la película, disfrutaron de haber estado en la película, lo cual habla de lo importante del sonido. Seguro. En esta película. Seguro. Una película que también, o sea, bueno, ese coro. No, esa música. Esa música así tan se convirtió tan característica. Recién cuando Vanessa presentaba el fragmento, medio se trabó porque tuvo que bajar el volumen porque habíamos subido el retorno, o sea, que es como el monitor que tenemos para escuchar acá, al máximo, para escuchar justamente nosotros mismos. Preparando el programa lo escuchamos un montón de veces, pero queríamos escucharlo como son, porque te pone la piel de gallina esa música. Y el que vio la película, te vas acordando lo que pasó. Y el que no la vio, por favor, véala, ¿no? Porque es una obra de arte, Juan Moreira. ¿Qué más podés contar de Juan Moreira? Bueno, la película de Fabio fue una de las más taquilleras del cine argentino. Pero ya venía con un rodaje previo importantísimo a lo largo de todo el siglo XX. Porque la historia de Juan Moreira está basada en una historia real. Un gaucho perseguido por la policía. La reconstrucción de la historia la hizo Eduardo Gutiérrez en base a las crónicas policiales de la época. A Juan Moreira lo asesinó la policía en 1874. Y Eduardo Gutiérrez publica una novela en folletines, es decir, por entregas, que va saliendo entre 1878 y 1880. En 1884, el mismo Gutiérrez la adapta como mimodrama. Es decir, como una pieza teatral para ser presentada en circos con mimos. Un claro. Espectáculo de mimos, sin guión. Claro, claro. En 1886, José Podestá le puso letra a la obra. Y se empezó a presentar como obra teatral. Y es una de las obras teatrales más exitosas del teatro argentino. Se presentó durante todo el siglo XX, se presentó como obra teatral y tuvo mucho éxito. Cuando se presentaba como obra de circo, también ocurría que tenía muchos espectadores y muchos espectadores que tomaban partido, o sea, que se veían reflejados en la figura de este gaucho rebelde, porque es la historia de un tipo que lo único que quería era tener su campito. Así empieza el Martín Fierro también, diciendo, ¿seguro? Yo tenía, como decía el verso, pero yo tenía rancho y caballo. Seguro. Y la situación del campo en la provincia de Buenos Aires, el abuso de poder de las autoridades, la apropiación de tierras de los hacendados, iba arrastrando a un montón de gauchos o a resignarse a ser peones o a ser bandidos. Claro, de hecho, así comienza la película. Lo único que estaba reclamando era que le paguen lo que...